Hola, meus amigos da Maria Tijuana. Aqui fala David desde Portugal e la da Madeira, para ser mais preciso, po do mar. Dizem, claro, acho que está demais dizer que o programa está muito fixe. Está re chingón. Ele mesmo se toma o trabalho de ir aclarando as coisas que nos podem traer problemas. O resto fica para outro dia. Bom, não vou a par mais com minhas mamadas, porque ele intercambia também lenguaje típico desde aqui, Eu queria contarles uma coisa que deixou-me estupefacto. O problema é o seguinte: pirata, eu já não sei a quem adora, o Aninho Elefante, que é o nosso criador, é Salvador, ou a Senhor Lagartija. Não sabe a quem adorar em estes momentos. Está na disjuntiva. Adora-te a ti mesmo. Sim, pero agora nos explica por que essa disjuntiva. Diz, já vou contar por quê. Era un día normal en las aulas, que al final de contas no acabó así tan normal. Llegó a altura del intervalo, es decir, la hora del recreo, sí, porque hace todo un niño sale, un intervalo. Y como es común, nos reunimos, estaba a conversar con un amigo, ajá. Y dice Fogo, eu dale til tantas por atrás, pela frente, bla bla bla. Estaba hablando, dialogando cosas bien, no importa, que hablan los portugueses en Ilha da Madeira. Mas foi eu que dá a minha cabeça. Deus a luz lembrei em mim do senhor Lagartija, que está sempre a falar sobre mamas. A ele vino a la cabeça que você sempre está falando de tetas. Ah, sim. Não entende por quê, mas ele respeita este... Pechos. Exatamente. Pechos, boobies, tetas, como quieran llamarles. En portugués, as mamas. Las mamas. As mamas. Bueno, eu dice es yo digo, ¿no? Sí. Y luego cuando él responde es él. Así que tengamos en cuenta este diálogo. Eu dice a meu amigo que si señor Lagartija tive aquí estaría, él agarraría los pechos, ¿no? Claro, sí. Usted, si estuviera en ese momento, iría y agarraría algunos pechos. Póngale. Bueno, y él le pregunto, ¿quién es ese gallo? ¿Quién es ese tipo? Ah. ¿Quién es ese gallo? Y soñó Lagartija. Bueno, él dice, le no te interesa, no interesa para vos, va y toma una cuba, que tal coquinho. No. Es un maldito, responde, ¡caralho! Si aquella cara de caralho que tú llamas, señor Lagartija, era capaz de ir a agarrar las mamas, yo también soy caralho. Ao cara, a cabrão, o cabrão, que ajá, é o cabrão. Sí. Traduzido em português é o cabrão. O cabrão. O cabrão foi ele agarra nas mamas da professora em pleno intervalo. Oh. Sin mais, o melhor parte vem agora. A melhor parte vem agora. Sí, porque que sí. Aí no momento nós decimos, lá, expulsado da escola, não vem nunca mais este cabrão, não? O cabrão, as mamas, a professor, o professor não diz nada. Fica a falar con él, se pone a conversar con él. Ajá. Él le da el número de telemóvel, le da el teléfono celular, le dice, no. Oh, mío número, si quieres tocar más mamas, eso y eso. Cabrón, si hace tabo expulso, dice, a seguir él, Meu le dice, viste, vuelve él, luego claro, toca la mamá sí. De la profesora, le dice a nuestro amigo, el David ahí en Portugal, le dice, viste, tú contente, o le agradece o señor Lagartija, pela fuerza que me deu, agradezco al señor Lagartija la fuerza que me dio. Dice, eu pensé, tive, foi sorte. Sí, fue suerte realmente, pues, porque sí, en algún sí, momento sí. Se va a encontrar con alguien que le mente la madre y le parta la cabeza por andar tocando mamas sin respeto por ahí. Mas now, cada vez que damos una vuelta, él encontraba a alguien a quien le interesaba, iba y decía, por el nombre del señor Lagartija, el paneiro vine siempre con un número de telemóvil. Ah, mire siempre usted. Le sacaba el teléfono a las damas invocando su nombre, señor Lagartija. Y tocando Lagartija. Pecho. Sí, pirata, por esa causa, dice ahora, now say a quien debe adorar, al niño Elefante, o a menino elefante, o a señor Lagartija. Ayuda, post F, que vendría a ser el post F, es un pop scriptum. Póngale. Post, bueno, algo. Dice, saludos de David, Diablo Vermelho, y que viva el Benfica, equipo de fútbol de Portugal. Para la próxima, voy a intentar escribir el mensaje en español. No intentes escribir en español, está bueno, bastante esfuerzo haces tratando de escuchar un programa que es hablado en castellano, en español. Así que agradecemos que te comuniques de esta forma, lo hemos. Bueno, yo particularmente lo he gozado. Alguno estará diciendo, ya, deja de hablar en portugués. Traducción, gajo es tipo, gajo sí. Tipo, persona. Fogo es caralho, caramba. Y luego otras traducciones. Y sacana es maldito, y panaleiro, maricón. Bueno, está bien, hemos... acrecentado nuestro sí que sí. Lenguaje y nos agrada mucho que te des unas vueltas por aquí, que hayas hecho este esfuerzo. Señor Lagartija, porque ahora sigue todo en portugués. Ajá. Él no sabe a quién adorar, que se adore a sí mismo y que tenga sí que mucho sí, cuidado, cabrón. Que no siga el ejemplo de su amigo, porque en algún momento para tocar mamas